El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. Vamos a abrir con la sección de macroeconomía, ¿no, Rafi? Pues sí. Hoy vamos a contar con dos economistas, Marcos Castro y Álvaro Remesal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Soy Marcos Castro desde Málaga. Muy bien, Marcos. Pues nada, Rafi, todo en tus manos. Vale. La epidemia del COVID-19 nos ha traído una emergencia sanitaria, pero también una emergencia social y una emergencia económica, porque parece que todo esto está ahora en cuestión. Y las palabras economía y ecología tienen un significado muy cercano. En ambos casos son disciplinas que nos ayudan a comprender los entornos y como unos elementos se relacionan con otros recursos, ya sean peces, ríos y montañas, o personas trabajadoras, empresas y gobiernos. Queremos profundizar un poco en las grandes decisiones económicas y comprenderlas mejor. Para ello nos acompaña, como hace un ratito hemos dicho, a Marcos Castro, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Pues bueno, Marcos, nos gustaría de forma breve una situación como esta. ¿Se parece a algún momento de la historia de la economía, de la historia de la humanidad? Pues se parece a diversos momentos. La economía, casi por definición, no está ajena a la sucesión de momentos de crecimiento, etapas de desarrollo, crecimiento y etapas de crisis, ¿no? El concepto de crisis económica está desde el principio, ¿no? Hemos pasado ya numerosas crisis causadas por problemas de acceso a los recursos energéticos, como el petróleo, otras derivadas de una crisis financiera. Yo creo que habitualmente se está comparando con lo que fue la llamada Gran Depresión, ¿no?, en los años 30, ¿no?, que se inició en 1929 en Estados Unidos, pero yo casi, si me lo permite, diría que esto va más allá de una depresión económica causada por problemas de recursos energéticos, recursos financieros. Esto va apuntando lo que sería un periodo casi de guerra, ¿no?, de parón económico total por una situación de guerra. Las guerras han provocado crisis muy similares a las que estamos sufriendo ahora. Como experto en economía, perdón, ¿qué es lo que más os llama la atención de esta crisis, de las medidas que se están tomando? Bien, lo que más atención me llama es, en nuestro país en concreto, es esa necesidad de recurrir a soluciones para ir permitiendo el acceso de la sanidad, de la alimentación, de la distribución de los servicios básicos a la población. En definitiva, es como volver a darle importancia a una economía de los cuidados, a cuidar a nuestros familiares, a nosotros mismos, dedicar recursos económicos a esa parte de la economía que no siempre se la ha valorado, ¿no? Parece, cuando hablamos de economía, aparecen los datos de bolsa, la economía financiera, economía de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, pero también economía es precisamente esto, dedicarnos a cuidarnos, no solo la salud, pero también los alimentos. La educación está volviendo a darse más importancia a la necesidad de una educación en valores para poder evitar que se produzcan estos problemas que yo creo que van más allá del coronavirus, van derivados de una economía que ha dejado de mirar a los cuidados y se había centrado exclusivamente en una economía industrial, financiera y digital. Tenemos también a Álvaro Remesal, que es profesor de finanzas en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, que es un centro que está adscrito a la Universidad Complutense. ¿Puedes explicarnos, Álvaro, buenos días, de forma breve, en esta situación, ¿se parece a algún momento de la historia de la economía, también de la historia de la humanidad? En primer lugar, dar las gracias por contar conmigo y encantado de colaborar con vosotros. ¿Se parece a algún momento pasado en la historia, en la situación actual? Pues yo diría que solamente se puede comparar con eventos relacionados con guerras, ¿no? En los que los países, básicamente todos los recursos de los países quedan supeditados a un bien común, que es la defensa del Estado, ¿no? Defensa de un país. En este caso, nuestro enemigo es una enfermedad, entonces todos los recursos del país quedan movilizados, en este caso realmente inmovilizados para luchar contra el enemigo. Oye, ¿y nos puedes explicar a ti desde tu punto de vista qué os ha llamado la atención de esta crisis y de las medidas que se están tomando? Bueno, lo que más me llama la atención es el hecho de que todas las medidas a nivel global que se han tomado han llegado muy tarde. Y las medidas han sido de poca importancia, ¿vale? Suele pasar siempre que los gobiernos actúan tarde y poco con respecto a crisis tan relevantes como las actuales. Es un problema de incentivos muy importante que tienen los gobiernos, todos los gobiernos, porque quieren retrasar cualquier daño presente, porque son impacientes, en el corto plazo no quieren evitar cualquier tipo de daño, pero haciendo esto, pues poniendo todos los daños, al final acabas tomando decisiones más a largo plazo que en realidad son mucho más dañinas para la economía. Y esto es algo que a mí me ha llamado la atención. Vale, y desde tu punto de vista, ¿nos puedes comentar un poco qué decisiones deben tomarse así brevemente desde el punto de vista económico? Bueno, desde el punto de vista económico, el concepto yo creo más relevante es el de liquidez. ¿Por qué? Porque antes de esta crisis sanitaria, pues había empresas que eran rentables, que seguían con sus actividades, sus operaciones, y de repente han visto su actividad totalmente inmovilizada, parada. ¿Qué es lo más importante? Intentar que esas empresas tengan recursos para subsistir durante estos 2-3 meses que estemos en estado de alerta con la economía paralizada y que cuando todo este problema desaparezca, más o menos, vuelvan a ser rentables. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues que estas empresas mantengan sus recursos a corto plazo para que cuando vuelva la actividad sigan siendo rentables. Y esto es lo que va destinado a todo este tipo de políticas que se están intentando llevar a cabo. Perfecto. A ver, esto podéis contestarme los dos. Primero, si quieres, Marcos, y luego tú, Álvaro. La gravedad de la situación ha acercado posturas que eran, pues bueno, bastante antagónicas. Ahora hay un gran consenso sobre que el Estado y la inversión pública es necesaria. Esta enmienda, bueno, al neoliberalismo, el conjunto de creencias económicas que defiende que lo público debe ser lo más pequeño posible para dejar a lo privado todo el espacio posible, bueno, esta enmienda de que lo público debe ser mucho más fuerte de lo que era, ¿ha llegado para quedarse? Sí, en realidad estamos hablando con una serie de conceptos que había bastantes barreras desde esa visión neoliberal al debate, entre ellas conceptos como la renta básica universal o estas cuestiones de la intervención que se está haciendo del gobierno para asegurar el acceso a vivienda, el derecho a la vivienda, sobre todo para los que no tienen vivienda ahora mismo. Y por ejemplo, cuestiones como el permitir que la sociedad genere esa cobertura también desde la parte del tercer sector, del asociacionismo, para ayudar en esta lucha contra el coronavirus, ¿no? Para ayudar a hacer sus mascarillas y demás. Son cuestiones que antes hubiera abordado directamente la empresa privada a precios de mercado y con unas reglas de competencia clarísimas, ¿no? Este acercamiento, sin duda, es por la necesidad. El sistema capitalista es incapaz del mercado de satisfacer estas necesidades de cuidados que estamos sufriendo y se recurre pues, a la parte del Estado, ¿no? La parte de cuando hay crisis es lo habitual, es el Estado el que supera la crisis, pues muchas veces rescatando al sector financiero, como pasó en la anterior crisis del 2008, pero en este caso es necesario rescatar a las personas, ¿no? Y ahí, dada la urgencia y la gravedad y la profundidad de esta crisis, por eso el sistema capitalista está usando al Estado para dar esas soluciones que no pueden dar los mercados. Álvaro, ¿y qué nos cuentas? Bueno, eso de que para mí, mi opinión, que sea una enmienda al sistema de mercado, tal vez es un poco falaz. Parece que estamos echando la culpa al sistema de mercado que haya creado el virus, ¿vale? Y no es el caso. O sea, virus y pandemias han existido durante toda la historia de la humanidad. Otra cosa es que, obviamente, el Estado es un mecanismo, es un seguro para las sociedades, la existencia de un Estado que pueda movilizar recursos para hacer frente a situaciones en las que todos los ciudadanos están en riesgo, ¿vale? Y tiene mucho sentido que en estas situaciones el Estado exista y consiga, tenga más poder para poder reducir los efectos de una pandemia. Otra cosa es que esta situación actual se intente extender en el tiempo una vez que la pandemia deje de ser una amenaza para nosotros, ¿no? Bueno, cuéntanos. Sí, en la Unión Europea vemos que hay al menos dos bloques. Países Bajos y Alemania no quieren que todos los países compartan el esfuerzo de endeudarse para tener más recursos con los que compartir el COVID-19, mientras que España e Italia lideran la posición contraria. ¿Por qué Países Bajos y Alemania no se solidarizan con el seguro europeo? ¿Qué pensáis vosotros? Yo quisiera contestarme primero. Sí, no, por mantener el orden, sí. Yo creo que la cuestión radica en que se trata de países que cuya fortaleza económica son potencias mundiales. Fortaleza económica depende de la fuerza del poder de la moneda, ¿no? Tienen un modelo de desarrollo muy potente, pero también dependiente para sus exportaciones, como pasaría en Alemania, de una moneda fuerte y también en otros países como Holanda o demás, pues su sistema financiero tiene un régimen fiscal que se beneficia mucho de lo que llamamos en muchas ocasiones paraísos fiscales, ¿no? Entonces son países que dependen de que precisamente no haya mucha deuda en la Unión Europea y no tengamos una moneda débil. Entonces están pensando más en su salud económica más que en la salud de la Unión Europea, ¿no? Algo legítimo, por otra parte. Álvaro. Sí, bueno, este debate yo creo que hay dos fuerzas que están en lucha, ¿no? Una fuerza que es el tema de prejuicios por parte de los ciudadanos del norte de Europa, que piensan que el estilo de vida del sur lleva a una situación en la que hay poca productividad, mucho paro, un estilo de vida que no es como el suyo, que no entienden nuestro estilo de vida, por una parte. Es un prejuicio negativo en relación a los ciudadanos del sur de Europa. También hay un problema de incentivos por parte de los ciudadanos del sur de Europa, porque tiene sentido que los del norte de Europa piense que, bueno, siempre que hay alguna crisis le sucede de una manera más fuerte al sur de Europa y entonces tenemos que salir siempre a su rescate y les vamos a pagar esa manera de vivir que tienen ellos. De fin a cabo, lo que hay que llegar es algún tipo de acuerdo político entre norte y sur, digamos, que haga compatibles estos dos puntos de vista o que a cada uno nos haya un poco de empatía en relación a estas maneras de pensar que tenemos distintas los ciudadanos del sur y del norte de Europa. Uh-huh. No sabemos cuánto va a durar esta emergencia sanitaria ni sus consecuencias económicas, pero todas las medidas que haya que tomar, ¿quién las va a pagar de su bolsillo? ¿Sería suficiente con más impuestos para las élites o aquí la clase media tendrá que pasar de la solidaridad de aplaudir en los balcones a la solidaridad de rescatar también el bolsillo o de rascarse, mejor dicho, de rascarse también el bolsillo? Bueno, pues como muy bien ha comentado Álvaro, el problema de liquidez tan grave que ya existe y que se va a acrecentar los siguientes meses requiere de una masa monetaria, de que haya ahí una compensación para que entre liquidez de alguna manera, y la vía habitual es pues con endeudamiento, ¿no? Con endeudamiento o con aumento de los impuestos, ¿no? Reformar un sistema fiscal en época de emergencia, la verdad que no se ha visto, ¿no? Habría que hacer una reforma fiscal profunda para conseguir que se aplicara esa progresividad fiscal del que más tiene más paga, que ahora mismo no se produce en los términos que serían necesarios para afrontar esa ganancia de liquidez para la economía. Ahora mismo, pues todos sabemos que a nivel de sociedades, de empresas, pues los tipos impositivos son competitivos y por tanto no son muy altos y por eso se evita la evasión o la huida de empresas a otros territorios. Y lo mismo ocurre con la renta alta de la población. La mayoría de rentas, la progresividad fiscal se rompe en un determinado punto y quizá deberíamos reformar ese sistema fiscal de la manera más urgente posible para que intentar que esa solidaridad fiscal y ese principio de progresividad de que más tiene más paga o más aporta ahora mismo es de urgencia nacional. Perdona, Álvaro, ¿nos puedes resumir también la respuesta? ¿Qué piensas tú? Sí, obviamente va a haber que el Estado se va a endeudar más después de toda esta situación y si hay más deuda, en el futuro tiene que haber unos impuestos más altos, no lo dudo. Si las rentas más altas lo van a tener que pagar más, pues probablemente sí, pero de todas maneras la cantidad de recursos que va a haber que movilizar son tan ingentes que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo, toda la clase media va a tener que hacer un esfuerzo en el futuro para volver, para, digamos, reequilibrar las finanzas del vale. Estado. A ver, en resumido, sí que os quiero que seáis breves, lo más breves posibles, el tiempo cuenta. Para los dos, ¿cómo saldremos de este parón económico? A ver, ¿cómo lo veis? ¿Con mucha más economía convencional o con una economía mucho más respetuosa con el medio ambiente, con cuidados, con la atención a personas dependientes? Os pido ser lo más breve posible, Marcos, por favor. Sí, en mi caso yo lo que recomendaría son recetas de reactivación económica, pero en la que se hiciera una apuesta por una economía, lo que llamamos economía más real, no una economía tan financiera o tan digital o tan basada en una industria que quizás no es viable en todos los territorios, ¿no? Yo hablo desde Andalucía y en Andalucía quizás deberíamos de apostar por una economía más basada en una agroecología, ¿no? Y no orientar esa recuperación económica de nuevo a un modelo de crecimiento económico per se, sino un modelo de satisfacer necesidades con los recursos disponibles y generando un modelo no basado en el consumo, sino basado en eso, en satisfacer necesidades. Álvaro, ¿qué nos cuenta? Bueno, yo solamente dos puntos. Yo diría que en el futuro el sistema económico internacional se va a caracterizar por una reducción del comercio internacional, va a haber una reducción de una ralentización de la globalización y probablemente también aprenderemos de los errores parcialmente y el sector sanitario, el sector de los cuidados a la tercera edad y a los mayores se va a potenciar en el futuro. Pues muchísimas gracias a los dos, Marcos, Álvaro. Seguiremos en contacto desde aquí, desde la red de medios comunitarios. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Encantado. Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la red de medios comunitarios.